9:33, Leo Ricciardino, buen día. Buen día, Guillermo, buen día para todos. Que el concejal electo Roy López Molina, que habló recién en el ET8, no esté, digamos, dispuesto a cometer la grosería de Laura Huescan ayer, tampoco tranquiliza, porque en el tema de fondo de los terrenos del Nuevo Alberdi, el noroeste de allí de la ciudad de Rosario, digamos, Roy López Molina dijo que votaría igual que Huescan, digamos, en contra de aquella propuesta que salió favorecida en el Consejo con el tema de la provisión de los barrios cerrados. No es verdad que no haya ninguna relación con el déficit habitacional de Rosario con nuevos emprendimientos a gran escala inmobiliarios privados y de alta gama. No es verdad. ¿Saben por qué no es verdad? Porque la disputa del territorio urbano que queda en Rosario es feroz. ¿Por qué? Porque no queda más tierra. Las tierras de Rosario son finitas, no son infinitas. Llega un momento que no hay más tierras en Rosario. Entonces, un municipio como Estado decide políticamente a dónde orienta esas tierras que quedan. Un sector a un emprendimiento productivo de gran escala y otro. ¿Qué pasa si mañana viene el gobierno nacional y dice, para Rosario llegan mañana 50.000 viviendas? Vuelvo a decir, una barbaridad, una cosa loca, eso no va a existir. Bueno, ponele. Pero pongamos una exageración. ¿A dónde las pone Rosario? ¿Las lleva a Funes? ¿Las apila dónde? ¿En el centro? ¿Qué hace? Si se queda sin tierras para ese tipo de emprendimiento. Entonces me parece que realmente, por eso digo, está bien lo que dice el concejal electo López Molina. Es decir, lo de Laura Huescan de ir a bordo de un auto con quien se indican como un operador inmobiliario de otros inversores, ya es una grosería. Y Roy López Molina no está dispuesto a cometer esa grosería. Ahora, el pensamiento de fondo es exactamente igual. Es un pensamiento que tiene que ver también con una idea pro, obviamente, con una idea de una situación volcada hacia la derecha y a veces hacia intereses económicos realmente muy fuertes. No es verdad que esto decir, bueno, es una realidad que existe y el Consejo entonces da vista verde o da luz verde para que los emprendimientos sigan. El fundamento de prohibir los barrios, los barrios privados, y tampoco vengan con esta mentira de lo dogmático y lo ideológico, y que no salgan con el macarteo de decir, acá efectivamente hay un grupo enloquecido de zurditos que han convencido a algunos concejales. Los concejales no son ningunos sonsos, saben qué están votando y saben cuáles son los intereses que hay detrás. Y saben que tienen la facultad de regular sobre estos terrenos. Que no es ni la provincia, que no es la nación, que es el municipio y los concejales los que deciden sobre el futuro de la ciudad. Entonces, digo, a mí está bien la aclaración de no compartir lo que pasó en el choque que hubo con la agrupación Giros en Nuevo Alberdi y la concejala Huescan, eso está bien, eso es una cuestión de formas. Ahora, el fondo es muy interesante de discutir, y ¿sabes qué? Me parece que ya es bueno lo que ha pasado. Obviamente Huescan no buscaba esta repercusión, pero es bueno lo que ha pasado porque ahora está todo el mundo mirando lo que van a hacer los concejales y la intendencia o el ejecutivo con esas hectáreas que pueden llegar a ser realmente presa de un negocio inmobiliario a gran escala. Se repartirá, los concejales y el ejecutivo dirán, un poco puede ir para esto, puede haber algún emprendimiento, no lo puede haber. Hacía muy bien el ingeniero Manabela que habló con vos de hidráulica diciendo, bueno, porque ese es el plus, esa es la plusvalía urbana de la que se habla. ¿Qué es esto, señora? Son terrenos que no valen nada porque se inundan. Viene el Estado, hace las obras, no se inunda más. Por lo tanto, esos terrenos empiezan a tener otro valor. Hubo operaciones en las cuales compraron esos terrenos sabiendo que venían obras futuras. Entonces, el dinero de todos los rosarinos le da valor a esos terrenos urbanos. Esta es la operatoria, eso se llama plusvalía urbana. Entonces, efectivamente, la decisión de los concejales es trascendente y en el fondo de esta cuestión. Bienvenido al debate. No, se viene un debate muy intenso. Es cierto lo que plantea Leo, digamos, los jóvenes de Giros lo que denuncian es esto. Durante muchos años, los habitantes de la zona noroeste padecían la inundación en carne propia. Claro. Vino el Estado, hizo las obras de canalización del Barlucea, del Salvat, del Arroyo Ludueña, ahora la zona es otra. Tiene otra potencialidad y viene un inversor con mucha plata en la mano y dice, yo quiero comprar todas estas hectáreas. Claro. y es imposible, digamos, que para quienes habitan allí con pocos recursos resistirlo. Y además hay presiones directas, indirectas. ¿Cómo? Y... Hay denuncias de autos que están en la noche instalados, vigilando, con actitudes amenazantes, y uno de los indicados es el que iba en auto con la concejala Westcam. Entonces me parece que hay que ser un poco más prolijo. Pero insisto, menos mal que saltó este incidente, porque posibilita poner una lupa sobre este tema. Y aquellos que solamente remiten el tema a la legalidad, seguramente cuando la operación después se traduzca en algún tipo de compraventa, hay una escritura. Va a tener visos de legalidad, pero se desconoce los años de lucha de mucha gente que vivió en la zona potencialmente afectada. Y el tema que agregábamos, Guillermo, además, efectivamente, no es que a Rosario le sobran tierras urbanas por todos lados, son las últimas. Desde los últimos sectores urbanizables de la ciudad de Rosario. Esto a nivel local parece que es lo más destacado e importante.